mucho que le amo, que sueño con ella, que venceré a la pobreza para que sea mi estrella. Voy a decirte quién es, dile preciosa doncella. Es un obrero sencillo que tiene flaco el bolsillo, pero la reina de su alma, su sueño más grande es hacerle un castillo. Quiere llevarte a la luna, quiere bañarte de amor, quiere llevarte a la gloria montada entre nubes. Más debo decirte que ese hombre soy yo. Entre nubes, más debo decirte.